Ponte para informarles de la convocatoria que hace extensible, bueno, pues a todos los interesados y además hermanos, la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Ha convocado para hoy lunes un Cabildo General de Cuentas que tendrá lugar, pues como decíamos, este lunes 22 de junio en el convento de Capuchinos a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9 en segunda convocatoria. El hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios va a informarnos de este asunto, Aurelio López, con el contamos a través del hilo telefónico. Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un cabildo de cierre, ¿no?, prácticamente, que además, según estoy teniendo conocimiento, se está llevando a cabo, se lleva a cabo en todos los colectivos religiosos, ¿no?, en todas las cofradías, las hermandades, ya. Uh-huh. Se ha llevado a cabo en el Cautivo la semana pasada, este lunes vosotros de los Remedios, para el jueves que viene está también pendiente el del Nazareno, en fin, que esto es algo que se tiene que hacer, ¿no? Esto es algo que se debe hacer siempre en junio, nosotros prácticamente siempre lo hemos hecho en agosto, aprovechando las cuestiones de la novena, pero este año en reunión que tuvimos nosotros, pues acordamos que se cerrase el curso en junio, como en norma en la cuestión de la diócesis, y así pues así lo hemos hecho. Vamos a cerrarlo en junio, aunque no lo vamos a cerrar, eso es punto y seguido, claro. Casualmente nosotros ahora mismo es cuando más trabajo tenemos, pero sí, vamos a ir cumpliendo las normas como deben de ser y ya está. Claro, vosotros casi que tendréis que cerrarlo después, finales de septiembre, ¿no? Esa, que siempre es cuando hemos hecho la convocatoria de Cabildo de Cuentas, pero en fin, este año hablando, y claro, nos decía el párroco que no había problema, que se cerrara el curso en junio, como todas las actividades de la iglesia, porque ahora prácticamente las cuestiones de verano, y aunque nosotros tengamos que seguir por nuestras circunstancias y la vocación sea en septiembre, pero digamos que no tiene mayor importancia, y ya pues el año que viene pues sí se hará un curso un año entero. Este año va a ser desde septiembre o en agosto, que fue la última vez, hasta ahora. Bueno, ¿y un cierre de curso qué significa, Aurelio? Bueno, pues nosotros se hace un proyecto que se le dará lectura también, el primer punto de la lectura de las actividades que ha habido durante el año, ¿no? Y después pues el cabildo de cuentas, y a continuación pues se hará también un resumen de las actividades que se van a hacer el año que viene, incluido novenas, salidas profesionales, en fin, todas las actividades que la hermandad programa durante todo el año. Actividades del año que viene, pero lo que es todas las iniciativas que se llevan a cabo en el mes de septiembre por parte de la hermandad, la novena y demás, de este año entonces, ¿no? Claro, de este año. De este 2015. Este año haremos lo de este año, como es natural, claro. Claro, claro. Claro. Entonces, informe de actividades pasadas, informe de actividades futuras, y luego lo que es también el estado de cuentas. Para participar en este cabildo, pues ser hermano, y además necesario que se participe, ¿no? Como... Hombre, claro. Mayormente es por la cuestión de que todo el mundo esté enterado de la actividad del año, porque mucha gente, muchos hermanos, para ello con la novena, la cuestión de la procesión y el día del voto y ya, no, pero nosotros tenemos muchas más actividades, como es con la colaboración en todas las cosas de la parroquia, las actividades que se hacen después en diciembre, colaborar con las demás hermandades, y ya lleva un par de años también colaborando nosotros con la cuestión de la borriquita, aunque esté recogida en nuestra sede, pero en fin, hay un grupo que ya prácticamente llevan un año caminando, como quien dice, solo, ¿no? Ellos van trabajando y van haciéndolo todo, pero claro, nosotros como hermandad pues estamos detrás de ellos, ¿no? Y es cuestión de que también se entere todo el mundo de cómo funciona y cómo va la hermandad, ¿me entiendes? Es una cuestión de que ahí es donde se debe de enterar, y si hay alguna persona que por cualquier circunstancia no le guste cualquier cosa de la que hagamos o lo que sea, pues comentándola, y si está en nuestra mano cambiarlo, pues ahí está, que no, claro, se puede cambiar porque lo menos sea una cosa que está dentro de las normas, pues habrá que hacer tripita corazón y ya está, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque la Hermandad de los Remedios en realidad poco a poco ha ido aumentando precisamente esas actividades que realiza a lo largo del año, ¿no? Pues estaba un poco más limitado lo que es la salida procesional de la imagen Nuestra Señora de los Remedios, la patrona de Ubrique, pero de un tiempo a esta parte también ha ido sumándose a otra serie de pues de actividades, de actos religiosos. Sí, sí, sí. Nosotros ya aparte de que, como te he dicho, sí, colaboramos en todas las que sean actividades de la parroquia, pues ya desde que está aquí la imagen de Cristo Rey, pues estamos colaborando a tope con los chavales, y en fin, pues prácticamente se puede decir que la hermandad está dentro de la hermandad, aunque no esté bien dicha la palabra, ¿me comprende? Sí, sí. Pero en fin, prácticamente quien lo mueve todo eso es el seno de la hermandad, ya que aparte de que hay algunos chavales que no son todos de la hermandad, que hay de diferentes hermandades, de lo que es el grupo de trabajo, pero prácticamente la base del grupo de trabajo de la borriquita lo lleva la gente de la hermandad. Y ese aumento de trabajo y de, porque claro, esto al fin y al cabo es trabajo, aunque parezca que no, se ve desde fuera, pero esto es mucho trabajo. ¿A qué responde? ¿A que hay gente nueva en la hermandad? ¿A que hay gente con más tiempo para poder trabajar en estos aspectos? ¿A que hay quizá un mayor compromiso? No. ¿O todo junto? Es todo junto, si me entiendes. Este es un orden de cosas que va todo junto. Es decir, nosotros teníamos ganas de hacer algo, se nos cruzó por medio de la borriquita y ya estamos. Después hay gente también, como natural, hay gente joven que se va incorporando poquito a poco y que van colaborando, pero el 100% del trabajo de la hermandad somos como siempre, como en todos los sitios y como en todas las cosas, somos siempre los mismos, ¿no? Pero claro, cuando llega la borriquita, pues siempre hay algunos chavales que se identifican más y echan un cable, y así sucesivamente. Cuando llegamos, por ejemplo, que digo yo, las actividades de Navidades, pues siempre hay gente que se echan para adelante en eso. Así que nosotros, aparte de nuestro grupo de trabajo, pues siempre tenemos gente fuera del grupo de trabajo, dentro de la hermandad, que colaboran en cosas específicas, y claro, pues siempre el trabajo se hace un poquito más suavito. Pero vamos, que el trabajo es trabajo, y eso es un trabajo que no se ve, pero que hay que estar y hay que hacerlo y hay que prepararlo para que cuando lleguen estos momentos, pues esté todo coordinado y todo bien. Claro, la verdad es que de un tiempo a esta parte se ha ido aumentando el número de iniciativas vinculadas a la parroquia, iniciativas religiosas, obviamente nos referimos, o otras no, pero sí solidarias, que se han ido llevando a cabo en nuestra localidad, ¿no? Antes eran más contadas y ahora sí que cada vez más en aumento. No sé, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el ensayo solidario, que no tiene nada que ver con ninguna de las hermandades, pero que se lleva a cabo. Exactamente. La salida de los niños, por ejemplo, cuando te viene la catequesis, pues tenía un grupo de la hermandad que colabora con ellos y va con ellos, que te digo yo, ahora es la salida del Camino de Santiago, pues también hay algunas personas de la hermandad que se va, el Corpus, en fin, que son una serie de circunstancias y cosas que, como es natural, nuestro párroco da la voz de alarma y, como es natural, pues nosotros por un lado, las otras hermandades por otro, cada uno se acoge a lo que mejor pueden y pueden desarrollar con ellos, y nosotros, pues, como es natural, y hay gente joven y tiene mucha ganas de trabajar, pues ahí están. Sí, que lo que es cierto, que lo que me venía a referir yo anteriormente, que ha aumentado pues el conjunto de iniciativas, ¿no? Y de actos, de actividades que se desarrollan en torno a la parroquia durante un tiempo, durante este tiempo para atrás, ha ido aumentándose, y bueno, pues ya sea por una hermandad, por otra, o por un grupo de personas que trabajan dentro de este seno, pero sí que ha ido, bueno, pues aumentando, ¿no? Por ejemplo, hace poco San Antonio, que es algo que también, bueno, del grupo de Santo Entierro, pues al fin, aunque haya también en personas de otras hermandades. Pero bien, ya digo, se van aumentando las actividades, se van aumentando las cosas, y lo bueno es que siempre hay gente que están colaborando con ellos, y eso es lo bonito, lo importante, de que si se hace una salida procesional, o si se hace un culto, si se hace cualquier tipo de cosas, que no se vean solo las personas que estén al cargo de esto, sino que se vean respaldados y refrendados por la gente que está detrás, que eso también anima mucho a ver cuando ve uno que, aunque uno se haya pegado a la pesa de trabajar y se haya partido la cabeza buscando todos los requisitos, pero que después te ha correspondido por el público y por los fieles. Eso es muy gratificante para todos nosotros. Y que de hecho es así, ¿verdad? De un tiempo a esta parte sí que está siendo así. Bueno, pues tenemos el cabildo hoy en el convento de Capuchinos, obviamente, 8:30 primera convocatoria, 9:00 segunda. ¿Cuántos hermanos están llamados a participar pues en este cabildo? Bueno, hermanos, ahora mismo no sé, pero somos unos 1.500, claro, que habría que descontar la gente joven, ¿no? Pero yo creo que descontando la gente joven sobre unos 1.000, pero vamos, que brillará por su ausencia, ¿sí? Yo creo que con 40, 50, 60 personas son las que suelen ir a estos actos. Ojalá no hubiéramos sorprendido y no viviésemos el convento lleno, pero vamos, que yo sé que, y más las fechas, la gente no está acostumbrada a estas cosas, en fin, y confían mucho en la gente que están en las hermandades, pero en fin, como he dicho antes, no solo es la confianza, sino el respaldo de ver cualquier actividad que se haga, ver respaldado por los fieles y por la gente, y que hagan preguntas y que digan esto por qué habéis hecho así, esto es muy bonito, y además, pues, al diálogo llega al entendimiento y se queda bien. Sobre todo para dar a conocer, ¿no?, el trabajo también que se está desarrollando. Puede haber sugerencias, puede haber opiniones al respecto, pero al mismo tiempo pues también se da uno a valer, ¿no? Claro. A la hora de informar de ese trabajo. Hablamos de actividades que se han llevado a cabo, hablamos además también de el informe de cuenta de actual de la hermandad de los Remedios. Ese es el principal, porque hay que presentarle cuenta al obispado, y entonces ese es el principal motivo de hoy. ¿me entiendes? Claro. Aparte ya se explicarán como es natural los actos de de la novena. Y te va a preguntar todo, yo. Porque ya esto lo hemos todo, está todo apuntado con alfileres, pero está todo decir. Tenemos, gracias a Dios, ya nuestro predicador, que queda confirmarlo de última hora. Tenemos la fecha del traslado, que si Dios lo quiere, será Dios mediante el día sábado, creo, 22 de agosto, porque el día 30 empieza la novena, entonces, claro, como natural, hay que estar, la Virgen tiene que estar por lo menos una semana antes, o cuatro o cinco días antes, para poder preparar el altar y preparar el día 22, el día del Rosario de la Aurora, que será el día 7, el día antes, como natural. En fin, todo eso ya lo hemos trabajado, lo hemos preparado y lo tenemos, como quien dice, ya preparado, nada más que para esperar, es esperar este mes, que es cuando nosotros estamos un poquito más tranquilos. Y a mediados de julio, pues ya empezar a hacer convocatoria, recibo, en fin, y lo preparando todo para que el día 22 de agosto esté todo en orden, esté todo preparado. Por eso te iba a preguntar yo, ¿no? Por ese conjunto de actividades de cara a, bueno, pues la celebración de la patrona en nuestra localidad. Me decías, por tanto, ya, en cuanto a datos, que se realizará el traslado el 22 de agosto del convento a la parroquia. El año pasado ahí estaba un poco con el tema de las obras y demás. Sí, sí, sí. Este año. Este año no hay ningún tipo de problema, y si Dios lo quiere, pues el día 22 se llevará. Y durante toda esa semana hasta el 30 de agosto, que es cuando comienza el ejercicio de la novena. No, pues ya tenemos ese año, quizás sea un poco más largo el tiempo de estar en la iglesia, porque siempre se lleva el 23, 24, 25, sí, el simple el sábado antes del comienzo de la novena, pero como este año el sábado antes, el 29, pues en un día, sinceramente, por mucho que queramos, por mucho que podamos, no se puede llevar la imagen, desmontarla, ponerla en la alerta, no se puede hacer. Como no se puede hacer, pues entonces hemos optado por ponerla el día 22. Por cierto, Aurelio, ya que estamos hablando de fechas y de calendario, la patrona este año, martes 8 de septiembre. Martes 8 de septiembre, como siempre. Como siempre, este año, digo, sí. Este año, entonces, lo que sí que coincide con la patrona, no al revés, es la celebración de las ferias y fiestas de nuestra localidad, ¿no? Que, bueno, sí, pues sí, ese hito, ese mismo día se inauguraría, ¿no? Lo que es el alumbrado y el nuevo primer día de feria. Creo, si mal no recuerdo, que es el primer año. Creo porque. Eso, te voy a preguntar. El primer año que se hizo esta. Que se acordó del ayuntamiento esta cuestión, la feria que se puso en las fechas normales, no me acuerdo bien cómo fue, porque 14, ya 18, unos 4 años, ¿no? Sí, no se puso bien, pero este es el primer año que coincide el día de la patrona con la fecha del alumbrado. Yo creo que será también una gran alegría de que la gente vaya al recorrido de la procesión, todo el mundo arregladito, todo el mundo bien vestido, todo el mundo bien arreglado, y una vez que finalice, que dejemos la patrona en la iglesia, pues todo el mundo a la Villa España a celebrar el día de la feria. Exactamente. La gente que sigue muy precipitado, yo creo que no. Aquí lo que le cogerá un poco precipitado seremos a los costaleros y a las personas que tengamos que, una vez que se va la gente, desmontamos y preparamos. Pues esas serán a los que nos va a costar un poquillo más trabajo, pero en fin. Bueno, pero hay feria por delante, ¿no? Que son más días. Pero en general yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Vale, yo quería conocer la opinión precisamente de la hermandad, ¿no? Al pues respecto, en este caso. Pues la nuestra es al revés, favorable, porque va a haber más gente todavía, como quien dice, porque va a estar la gente en la calle y va a estar deseando que termine la procesión para irse a ver el alumbrado. Y como la procesión suele terminar a 10:30, 11:45, o más tarde a las 11 de la noche, hasta las 12, fíjate si hay tiempo de pasearse por la Avenida España y esperar que enciendan el alumbrado. Y para cierre ya, el día del voto, el domingo, ¿no? Que ya el domingo, exactamente. Ya esto sí es inamovible. Eso es al domingo siguiente de su salida procesional, y eso también es igual que la Virgen. Caiga como caiga, ese es el día de su salida procesional. Que no cae tan mal, ¿no? Para vosotros, que otras veces sí que ha sido peor, ¿no? Ha sido más próximo. Antiguamente caía en feria de Ubrique. Ahora mismo ya, según las circunstancias, como está montado la cuestión, nunca cae en feria, siempre porque la feria termina el sábado. Claro. Y el domingo es el día del voto, así que nunca, ya desde que hicieron este cambio, nunca cogen feria. Antes sí nos cogían feria, a lo mejor era la Virgen el día, por ejemplo, como este año, y la feria terminaba el día 17. Y entonces el domingo pues nos cogía siempre por medio, vamos, pero no. Pero vamos, que no ha habido, ni antes ha habido problemas, yo creo que puede haberlo. No por nadie, sino porque por la devoción que tiene la Virgen y por el fervor que requieren estos días, pues la gente se olvida de la feria y se va para la Virgen. Y después, cuando termina con la Virgen, pues vuelve a la feria y ya está, y no pasa nada. Sí que está todo un poco más condensadito, ¿no? Claro que lo que sí, está un poquito más, exactamente, más apretadito, pero bueno. más rápido para vosotros y todo eso que tú nos comentabas, ¿no? Pero ese sería el único impedimento en realidad, ¿no? Que los costaleros, bueno, pues tienen ahí todo ese trabajo extra un poco y demás, ¿no? Montar, desmontar, las personas que se ocupan de, bueno, pues el paso de la imagen, en fin, pues poco más, ¿no? Aparte de esto. Pues de ello se va a hablar, ¿no? De ello se va a hablar en ese cabildo de cuentas que tiene lugar hoy lunes, así que si tienen interés, forman parte de la hermandad como hermano y quieren participar en él, pues ya saben que tienen esa cita a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9:00 en segunda en el convento de Capuchinos. Asunto muy interesante que se van a abordar por parte de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, porque precisamente es ahora cuando comienza su actividad principal, ¿no? La propia hermandad, ahora es cuando está inmerso en ese trabajo 100% frente, bueno, pues a otras hermandades que realmente sí que cierran el curso ahora en junio. Aurelio, ¿qué más nos queda? Aparte de recordar la convocatoria e invitar a los hermanos. Pues nada, yo por mi parte nada más, desear a todos mis paisanos que hacen un verano bueno y bonito y que y agradable, aunque estemos un poquito en crisis, pues que nos acostumbremos a esta necesidad y acortemos los gastitos, pero nos divirtamos, sobre todo que nos divirtamos y que lo pasemos bien, que es el tiempo de descanso, de ocio y de meditar. Y que, si Dios lo quiere, pues el 22 de agosto pues empezaremos con los cultos a nuestra patrona, con el traslado, y a partir del domingo siguiente los cultos, y que espero verlos allí a todos. Y hoy, pues todas aquellas personas que deseen conocer el movimiento de la hermandad, en qué utilizan estos 12 meses de y qué se prehace y qué se prepare, qué se deja, no se deja de hacer, pues que estamos allí en el convento a partir de las 8:30 en primera convocatoria y a las 9:00, y que todas las dudas que tengan o todas las cosas que quieran aclarar, pues que si está en nuestra mano, pues allí mismo se las aclararemos, y si no, pues tomaremos carta en el asunto y las podremos ir aclarando poquito a poco. Pues hay que dar esa invitación a participar en ese cabildo de hermanos que se va a celebrar, como decíamos, a las 8:30 en primera convocatoria en el convento de Capuchinos, a las 9:00 en segunda, por parte de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio López es su hermano mayor y nos ha atendido, como siempre, la sintonía de la mañana para hablarnos de este asunto. Aurelio, hablamos próximamente, cuando se vayan acercando los cultos y los actos con motivo de la celebración de la patrona. Si Dios lo quiere, saben ustedes que estamos a vuestra entera disposición, y a ustedes daros las gracias porque siempre estáis a lo que necesitemos, ya no nosotros, sino la Iglesia en general y toda la hermandad y todos los grupos en particular. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Como debe ser. Gracias a ti por acompañarnos. Hasta ahora, buenas gracias.